Ya comienza Cuaderno de Informes. Cuaderno de Informes. Un programa hecho por docentes de la mano de ANSAFE. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. La escuela no es un shopping. Las colaciones no son su principal objetivo. Ya de por sí era bastante irritante ver niñas con sombreritos de graduados, cual película yanqui en las entregas de diplomas, cuando había presencialidad. La cultura escolar tiene ciertas tradiciones que no podemos negar y que realmente garpan. Muchas veces los rituales la hacen más agradable, generan pertenencia en la comunidad educativa. El teatro suele embellecer y colaborar con el proceso educativo. Sin embargo, bajo ninguna razón, el despliegue tradicional de emociones de la escuela existe sin su presencia física. En la virtualidad, los actores que intervienen son otros. Se licúa el tiempo y el espacio. La interacción física desaparece y los sentimientos son otros. La escuela en 2020 existe, pero no como la conocimos. No hubo una instancia previa que pueda coronarse en grupo presente. Ante el insistente capricho de las familias funcionales a los sectores concentrados de la economía y el debate que instaló Juntos por el Cambio, que en la provincia tuvo su correlato con sus funcionarios realizando actividades mediáticas, la docencia les responde: la realidad pasa por otros lados. La vuelta a clase la definen las especialistas en el tema. Las escuelas están como están y no como la dibujan los medios. Habría que ver, quisiera saber quién se enamoró de la pandemia. Un facho tal vez, un troll puede ser, pero creo que los pibes no. Los pibes se perdieron 3 recreos por día, son 15 por semana, más de 60 por mes. Sin mancha, sin carrera, sin saltos ni escondida, sin barro en la rodilla y zapatillas sin romper. Habría que ver, quisiera saber, quién se enamoró de la pandemia. Un vago tal vez, un correo puede ser, pero los adolescentes no. Sin club, sin cumpleaños, sin sol de mediodía, sin hamburguesería en la salida familiar, sin fiesta de pijamas hasta que sea de día, sin abuelos, sin tías, tomando clase online. Peor todavía, sin bailes y sin besos, ni dramón sentimental. Habría que ver, quisiera saber, quién se enamoró de la pandemia. Un nabo tal vez, que triunfa en TV, pero los artistas creo que no. Los cines se vaciaron de acción y fantasía, quedaron los actores sin problemas de cartel. Sin luz, sin escenario y el teatro en agonía, los músicos quedamos cantándole a Gardel. Habría que ver, quisiera saber, quién se enamoró de la pandemia. Algún farmacéutico mercader, pero los de la trinchera no. Doctores y enfermeros, doctoras y enfermeras, se abrazan en su entrega de ciencia y corazón con los trabajadores de la línea primera, que a diario se la juegan por seguir salvándonos. Habría que ver, quisiera saber, quién se enamoró de la pandemia. Un banco, tal vez un servidor de internet, pero los gobiernos no. ¿Quién puede ser tan burro de pensar que alguien disfruta llevando en sus espaldas la responsabilidad de cuidarnos a todos, incluso al hijo de puta que desparrama angustia en toda la comunidad? Habría que ver, quisiera saber quién se enamoró de la pandemia. Aquella o aquel, o a lo mejor usted, pero mi mujer seguro no. Me tiene que aguantar las 24 horas del día y quién sabe todavía cuántas semanas más. Juro frente al altar ser fiel y amarme de por vida, y hoy siento que daría todo por poder rajar. Habría que ver, quisiera saber quién se enamoró de la pandemia. Un falso tal vez, un troll puede ser, pero creo que mi pueblo no. ¿Le podés subir el volumen a la radio? Muy buen mediodía, aquí seguimos, empezamos este programa número 471 de Cuaderno de Informes en este día, 17 de octubre, qué día, ¿eh? Qué día tan lleno de emociones, tan salió lleno el sol y todo, salió el sol y todo. ¿Cómo le va, Ramón López? Tan lleno de amor, ¿eh? Amor del pueblo. Muy buen día, profesora Mariela, y muy buen día a toda la audiencia de Cuaderno de Informe, a la audiencia de Aire Libre también, ¿no? ¿Qué tal? Estamos, como siempre les comentamos, que estamos acá en este programa pandémico, digamos. En modo pandemia. Modo pandemia. Informe, modo pandemia. Estamos personal reducido en estudio, pero lo que no quiere decir que no se trabaje a full todo el equipo. Los que hoy no están acá presentes están trabajando en la distancia. Por supuesto, le mandamos saludos a Julia Folino, que desde temprano que nos está ahí alentando, al Kun Aguirre, a Roque Jaimes también, y bueno, están del otro lado ayudándonos también. Y en controles nada más y nada menos que... Por supuesto, el Dani Altamiranda ahí como siempre. Genio grosso, gracias por estar ahí del otro lado también, nos pone un poco de orden, ¿vio? Sí, seguro. Recordamos nuestras líneas de comunicación, el teléfono para que se puedan comunicar con nosotros y nos puedan mandar WhatsApp. A ver. Es el 3416-89-56-35. Ah, y esta vez llegué. Sí. Esta vez llegué. Pero por las dudas, a ver, me lo dice, ¿no? Así repaso. 3416-89-56-35. Muy bien. ¿Tenemos Face también? Sí, tenemos Facebook. Cuadernos de Informes se llama. Ajá. Y también Instagram en Cuadernos de Informes R. Eso es lo más novedoso. Sí, por supuesto. Ah, y ahí está la profe Juli controlando las redes. Sí. A full. Mandamos un enorme abrazo a toda la audiencia que ya están poniendo, le digo, está. Las redes, no voy a decir colapsando, pero está en el borde. Sí, ¿eh? Por supuesto, como saludos, siempre. Gente. Como siempre. Están todos conectados ya desde temprano esperando el programa. Porque está cargadito el programa hoy, como todos los sábados. Tenemos un temario bastante abultado. Tuvimos la semana pasada, pasó el 11 de octubre, que fue el último día de libertad de los pueblos originarios, que compartimos, los chicos habían comentado ya, un acto virtual que se llevó adelante con todas las escuelas de educación intercultural bilingüe que celebraron el último día de libertad de los pueblos originarios. Fue acá, un acto muy emotivo, la verdad que muy lindo. Acá hay que hacer un paréntesis porque de verdad del otro lado de la audiencia tenemos muchos docentes, pero también tenemos gente que no es docente y está bueno hacer pedagogía. Históricamente yo cuando iba a la escuela primaria, yo me acuerdo, todos queríamos ser Colón. ¿Eh? No, nos queríamos poner el casquito, todos queríamos el papel, digamos, el papel principal, el protagonista era Colón, ¿no? Y los españoles y demás. Porque veníamos con un concepto errado con mucha intención, fomentado por algunos sectores, obviamente, donde se escuchaba la historia del que había ganado, ¿no? Sí. ¿Cierto? Sí. Y se dejaba de lado la realidad que vivió y que sufrieron los pueblos originarios. Por suerte, ese paradigma cambió y hoy hablamos de una realidad distinta. No hablamos de festejo. Un 12 de octubre de 1492 en realidad fue el inicio de una situación de masacre de muchos pueblos, ¿no? Los pueblos originarios celebran el 11 de octubre como su último día de libertad. Claro, previo a la llegada. Y el 12 de octubre lo toman como el día de duelo. Por eso ellos, el último día que celebran es el 11. Y bueno, este día fue, hicieron un acto virtual muy, muy bonito, muy lindo, donde fueron protagonistas y bueno... fue lindo porque hicieron conocer a muchas escuelas que no conocían la realidad de las escuelas E y B, como las llamamos, que bueno, a la cual pertenezco yo. E y B, ¿qué quiere decir? Educación Intercultural Bilingüe. Perfecto. Que son las escuelas donde hay niños de distintas comunidades. Acá en la zona tenemos la escuela 1380, 1333, 518. También está la escuela 1344, la escuela que es la Taigoye y la San Juan Diego. Bueno. Felices de poder participar de un evento de reconocimiento a los pueblos originarios, ¿no? Sí. De su trayectoria, su cultura, como decíamos también, ¿no? Una cultura muy rica que, bueno, está bueno... mencionar y destacar en estos días. Lo lindo fue dar a conocer otras realidades de otras escuelas. Y también, bueno, fue AMSAFE también hizo una canción muy linda que la pueden ver en la página de Cuadernos de Informes con los músicos, con los maestros de música de todas las escuelas E y B de Santa Fe. Amutú y Soledad, que hermosa la canción, sí. Si la quieren escuchar. Un abrazo enorme a Gustavo Fratoni, que sé que se va a enojar porque él no le gusta que uno lo nombre, pero bueno, ha tenido un trabajo notable, impecable, ha transpirado la camiseta. Pero además de todo esto, tenemos para hablar, la verdad, una cantidad enorme de temas. Vamos a comentar, triste, pero bueno, lo tenemos que decir, el femicidio que hubo en la localidad de San Jorge, justicia por Florencia Gómez, entre otros. Sí, es esta joven madre militante de 34 años, madre de dos hijas de la localidad de San Jorge, como decías, que fue encontrada muerta en un camino rural. Bueno, desde ANSAFE nos sumamos al pedido de justicia por el femicidio de Florencia y reafirmamos que toda educación debe ser con perspectiva de género. Eso es lo más importante y la importancia de la ESI, que es indispensable para todo esto, ¿no? Que siempre estamos pidiendo la educación sexual integral. Sí, con una mirada inclusiva. Sí. Además, también insistimos con reconocer a quienes han elegido la escuela pública. No caemos. Digo porque todavía hay gente que piensa que uno cae en la... No. O hay gente que elige la escuela pública. Y entre otras cosas, esa gente, por ejemplo, saca medalla de oro en química. Ya vamos a ver si lo desarrollamos luego. También tenemos para hablar, y bastante, sobre la vuelta a la presencialidad como tema instalado por los medios y bueno, desde la AMSAFE vamos a tratar de informar sobre esta realidad que no es una realidad que va a vivir en lo inmediato la zona del Gran Rosario, pero bueno, lo vamos a aclarar luego. También tenemos entrevistas telefónicas y un montón de cosas más. Y también estén atentos porque tenemos información sobre los escalafones y las inscripciones a suplencias. Estén atentos porque hay cambios en fechas, así que vamos a estar dando toda esa información. Pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar un tema musical y continuamos. Perfecto. Los grados se hace dentro de la escuela, la con soles de tres colores. No tendrás que arañar la alegría. Quiero creer que ella irá por sí misma. Bueno, continuamos en Cuaderno de Informes. Recordamos nuestra línea de comunicación 3416-895635. Y seguimos, ya tenemos a la primera entrevistada. Estamos en comunicación con Sandra Otoño de El Merendero, El Arca de los Niños y las Niñas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo les va? Bien, bien, acá felices de compartir esta mañana soleada, con algunas gotas previas. Esta mañana soleada, sí. Y decíamos, un poco fuera de la nota, pero lo incluimos ahora, que la actividad que ustedes tienen allí no les da respiro. Empezaron desde temprano, sabemos que... Cuéntenos un poco, cuenten a la audiencia, cómo viene el trabajo de ustedes, por dónde viene, qué hacen. Bueno, nosotros somos, digamos, docentes más que nada de la escuela de la zona, o sea, en general iniciamos la actividad con docentes que son del, bueno, cuento que el merendero está en el barrio La Tablada, de zona sur, queda en Boulevard Seguí Necochea. Yo soy docente, sí, de la escuela secundaria del barrio, la 551, Sonia Beatriz González. Y, bueno, cuento con el apoyo de los docentes de las escuelas del barrio, de la 114, 6430, la Escuela Especial 2049, entre varias escuelas. Bueno, nos organizamos, los docentes que conocemos el territorio y conocemos las necesidades de siempre, digamos. Esto con la pandemia un poco se fue, digamos, aumentando las necesidades. Y bueno, a partir de agosto, a partir de la jornada del Día del Niño, empezamos con los juguetes, empezamos a contactar a nuestros compañeros maestros solidarios de nuestras escuelas, del sindicato y todo aquel amigo, amiga que tenía ganas de sumar a esto, de poner un granito de arena, ¿no? Para poder, digamos, ayudar a otros. Sabemos que el contexto de pandemia para todos es difícil. Pero bueno, había mucha gente que quería ayudar y que estaba aislada y que no encontraba, digamos, a lo mejor algún espacio donde poder brindarse. Y bueno, surgió la idea con el Día del Niño, empezamos a juntar juguetes. Con los juguetes se sumó la ropa, con la ropa se sumó gente que quería ayudarnos con las tortas. Así que hoy tenemos compañeros que los sábados, además de su trabajo virtual semanal, los sábados se dedican a hacernos tortas. Y bueno, y así fuimos sumando. Ahora se nos ocurrió ayudar también con productos de limpieza, higiene personal, de aseo en general, detergente, perfumina, lavandina, alcohol en gel y bueno, y todo lo que nos requiere, digamos, este contexto. Y bueno, y empezamos a hacer las colectas. Creamos un Instagram, tenemos nuestra Juli Folino de Maestro Solidario. Ajá, que, bien. Bueno, que hace las publicaciones, entonces bueno, la gente nos va compartiendo y se va sumando, así que bueno, estamos preparando unos tips de limpieza para poder aportar, aparte de la leche, de la chocolatada con las tortas que nos dan, poder agregar ayuda extra. Y así también fueron surgiendo situaciones puntuales, a lo mejor casos de, qué sé yo, de violencia de género, que había gente que necesitaba cosas porque se había ido de su casa, mujeres que nos demandaban, maestras, también reemplazantes. Uh-huh. Y bueno, la gente ayudaba con lo que podíamos y bueno, la demanda estaba y también estaba las ganas de muchos compañeros y compañeras de poder acercarse con algo. Y así, bueno, nos fuimos organizando, así que estamos con los autos durante la semana yendo a buscar botellas descartables porque, bueno, con esto de cuidar a la gente, también implementamos, digo yo, el takeaway de la chocolatada. Entonces, bueno, sanitizamos las botellas para poder entregarles las botellas con la leche y las tortas, así hacemos más rápido y la gente no se amontona. Y profesora, perdone que le interrumpa, pero coméntenos con qué frecuencia, en qué momento se les otorga esto de la leche y las tortas, ¿no? Para entender un poco. Sí, nosotros funcionamos los sábados a partir de las 16 horas. Estamos en Boulevard 675, es casi esquina Necochea, en la zona sur, en La Tablada. Bueno, ahí es cuando, digamos, realizamos la entrega a la familia y durante la semana, bueno, nos vamos organizando entre los compañeros que participamos, así que invitamos a los que se quieran sumar a participar también un ratito, a lo mejor estamos a las 5:30 todos los sábados y durante la semana, bueno, vamos armando los equipos de recolección. Y entonces, bueno, vamos juntando botellas, vamos haciendo, las colectas, ¿no? Bien. Más o menos, ¿cuántos chicos son los que se acercan a recibirla? Mira, empezó ya poquito, siendo 120, 150, y estos últimos fines de semana ya superamos las 200 raciones. Sí, más o menos son entre 35 y 40 familias. Claro. Por fin de semana que retiran un adulto. Claro. Para el resto de su familia, ¿no? Uh-huh. La verdad que un profundo reconocimiento a todo ese grupo de docentes que va más allá de lo pedagógico, mete en lo humano. Un abrazo enorme a todas y a cada uno de los que integran este equipo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Así que bueno, los esperamos los sábados a las 16 horas a los docentes que tengan ganas. Sandra, contanos si alguien quiere colaborar, ¿dónde lo puede hacer? ¿De qué forma lo puede hacer? ¿Qué puede contribuir y a dónde? Mira, nosotros, bueno, las botellas nos sirven porque todos los sábados tenemos que entregar en botellas la leche. Y después, bueno, el que tenga ganas de hacer una torta, ahora en pandemia que la gente se estuvo perfeccionando uh-huh. en la cocina, también nos viene bien. Y bueno, nos puede contactar, ya les digo, tenemos un Instagram en estos tiempos de virtualidad que se llama Maestro Solidario, así que bueno, bien. Nos buscan ahí, que bueno, ahí publicamos todo lo que vamos juntando, publicamos lo que vamos haciendo, y bueno, si no, los teléfonos míos, está también Nancy Alarcón, que es directora del Jardín 276, también de la zona sur. Bueno, buenísimo. Varios compañeros de zona, pero bueno, somos las dos que llevamos adelante más que nada esta tarea, ¿no? Bueno, vamos a estar subiendo también toda esta información a nuestro Facebook y a nuestro Instagram también. Buenísimo. Ha sido un placer tenerla el día de hoy. Gracias por su tiempo y bueno, quedamos también a disposición de ustedes por si necesitan mayor colaboración. Bueno, muchísimas gracias y bueno, gracias a todos los que nos acompañan todos los fines de semana. Bueno, y así agradecemos esta entrevista a Sandra Otoño del merendero El Arca de los Niños y las Niñas. Vamos a ir a la identificación de la radio y luego continuamos. Aire Libre, Radio Comunitaria. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario. Hermanos bolivianos, esta es la elección más importante para recuperar la democracia, también para recuperar el crecimiento económico. Asumamos nuestro derecho al voto por la patria. Te esperamos este 18 de octubre en la Escuela República de Bolivia, de calle La Paz 3035, Rosario. ¡Ahora sí! ¡Para Bolivia y al mundo entero! ¡Tres! Todos los sábados, de 13 a 15 horas, lo que faltaba. Periodismo, humor y mucho rock. Lo que faltaba. Sábados, de 13 a 15 horas, por Aire Libre. Radio Comunitaria 91.3. Cuando los amigos se juntan, pasan cosas. Amigos atrapados en la radio. Para pasar una tarde de sábado en buena compañía. Amigos atrapados en la radio. Los sábados a las 3 de la tarde. Cada tarde con vos. Cada tarde con vos. Cada tarde tu radio. Tu radio. Aire Libre 91.3. Estás escuchando Aire Libre. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Aire Libre 91.3. Hacemos radio. Estamos cerca. Estás escuchando Lo que faltaba. Aire Libre, radio comunitaria 91.3. ¿Le podés subir el volumen a la radio? A mí me da lo mismo una maestra que otra. ¿Por qué sos un desamorado? Continuamos en Cuaderno de Informes y tenemos muchos saluditos, así que los vamos a empezar a mandar antes de olvidarnos, ¿eh? Sí, sí, sí, porque aparte después la gente dice, che, pero yo te mandé salud y no me dijiste nada, ¿no? Lo ponen, se enojan, se ponen la carita enojada, ¿viste que hay un emoticón así? Acá Juli nos dice, Marta, la esposa de mi papá, lo está escuchando. Ah, bueno, ya así tenemos un oyente ahí. Le mandamos saludo. Y después, bravo Otto, te queremos, Nancy Alarcón. Perfecto. Andrés Carbonell, presente, dice, a través del Face de Cuaderno. Nora Lismayer dice, ahí estaré, buen programa y mis saludos a todos en el Día de la Lealtad. Abrazo enorme, Norita. Marta Elena Venera dice, hola, saludo a todos y todas. También dice, ah, mira vos, bella persona nuestra Juli Folino. Nuestra Juli Folino. Es nuestra. Perdón. Acá vamos a disputarlo. Bien. Un abrazo, no entremos grande en esos problemas. Un abrazo grande, Marta, y gracias por el saludo. Sí, Juli es verdad, es una maravillosa persona. Pero lo decimos nosotros y queda como autobombo, ¿no? Pero es cierto, es cierto. Tenemos saludos también de Federico, que nos estás escuchando. Horacio también. Analía también nos está escuchando. El profesor, mire, acá tengo el profesor Iván también. Manda un abrazo grande y dice, escuchando. Ah, mira vos. Maravilloso. Y la escuela Carlos Fuente Alba también manda saludos. Digamos, la página oficial de la escuela dice, la escuela como horizonte de posibilidad y resistencia, hoy 17 de octubre, estrenan un documental que desde ya invitamos a que se lo vea, ¿no? Bueno, y estas cosas pasan, sí, así, tenemos más saludos que en un rato hablaremos, tenemos más cosas para publicar y decir y leer. También nos dicen, el merendero de la tablada es lo más, gracias Otto y Nancy por el compromiso, las queremos, Sabri. Y bueno, en estos tiempos en que, como decíamos antes, de pérdidas y momentos tristes, hemos perdido a un gran artista que se nos fue, que fue Gabo Ferro, un artista, decimos, porque era artista con todas las letras, músico, y la verdad que fue una pérdida muy grande y no queríamos dejarlo pasar. Lo vamos a recordar con un tema en estos tiempos en que se ha perdido algo tan lindo como es el abrazarnos y besarnos y que extrañamos tanto, ¿no? Vamos a recordarlo con este tema, El Beso Urgente. Quiero que me tape mi amor la boca de un beso, entre tanto grito y dolor, amor. Yo te necesito, necesito que digas que aún tengo mi trabajo para poder pararme en mis pies, amor. Yo te necesito. necesito. Quiero que me ahogues, amor, de un solo beso. Si aguantarme bien la respiración, desde hace tiempo, cuando el agua era turbia y era turbia la plaza, para poder desahogarme, mi amor, por favor, vos dame un beso. Ay, amor, qué sabor tan amargo, tengo los labios partidos, pero podés besarlos, estos dolores sanan. ¿Qué me importa que duela? Hoy besar es urgente, mi amor, por favor, ven y zarpame un beso. Quiero que me bese, mi amor, tan lentamente que se desajuste el reloj de la misma muerte, que mientras su guadaña pendule el tiempo, será claro que nuestro beso no sonó como lo de ellos. Ay, amor, qué sabor tan amargo, tengo los labios partidos, pero podés besarlos, estos dolores sanan. ¿Qué me importa que duela? Hoy besar es urgente, mi amor, hoy besar es urgente, por favor, vení, zarpame un beso. Al salón. Y seguimos en Cuaderno de Informes y ya estamos con la segunda entrevista del día. Estamos en comunicación con Sebastián Brindun, secretario de Asuntos Sociales. Y bueno, aquí estamos. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy buen día, Sebastián. Bien, bien, acá la verdad que con mucho trabajo y bueno, dijimos después de varias semanas de muchas consultas en relación al IAPOS y cómo estamos trabajando en estos momentos de pandemia, hay mucha ansiedad, hay muchas preguntas de los compañeros y bueno, dijimos vamos a la fuente, hablamos con el secretario de Asuntos Sociales de AMSAFE que nos cuente cómo viene la mano, cómo tiene que hacer, por ejemplo, un compañero. Si esa, es que... esa era la pregunta, Seba. Un docente que tiene síntomas, ¿qué tiene que hacer? El paso a paso concreto. Sí, ahí hay una cuestión que se genera una confusión que es entendible. Sí. Porque si bien, bueno, el IAPO, ¿no es cierto?, tiene... en nuestra obra social, la obra social de los trabajadores estatales, entonces cuando uno tiene cualquier cuestión relacionada con la salud, está bien que piense en su obra social y en qué respuesta le va a dar. Sí. En este caso, puntualmente, en lo que se refiere al COVID, a la pandemia, en realidad todas las consultas y todos los llamados y la atención se encarga el Ministerio de Salud a través del 0800 que dispuso, que no es el 0800 del IAPOS. Exactamente. Pasó durante esta semana, nosotros salimos a aclararlo, inclusive mandamos algún flyer aclarando esto que estoy diciendo, es decir, los compañeros que están atravesando alguna situación relacionada con el contagio del COVID, tienen que llamar al 0800, que es el 0800 de salud, que es 0800-555-6549. Exactamente. ¿Por qué? Porque a partir de ahí queda registrado cada uno de los casos de toda la provincia, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces puede hacer un registro y un control. Sabemos que durante varios momentos se satura. Sí. Entonces, en ese sentido, a veces hay compañeros que en la desesperación terminan llamando al IAPO y también pasó que a lo mejor algunos laboratorios, alguna farmacia o algunas clínicas en algún momento también publicaban como que hacían el hisopado y que el hisopado se hacía cargo del IAPOX. Claro. Yo a veces digo, el IAPO tenemos muchas cuestiones con nuestra obra social, que estamos detrás permanentemente para ver que den la prestación y cómo corresponde, pero puntualmente en esto, si nosotros hacemos un cálculo sencillo, si pensamos que la obra social nuestra tiene casi 600.000 afiliados y multiplicás lo que vale un hisopado por esa cantidad de afiliados, fundimos la obra social en un día. Y digo fundimos porque la obra social es nuestra, de los trabajadores. Por más que la dirección sea del gobierno, la obra social es nuestra y la tenemos que cuidar. Y además el Estado se hace cargo de la situación de COVID a través del 0800. ¿Qué nos está pasando? A veces se satura. Sí. En eso sí tenemos que estar atentos y atentas a cuando está saturado, qué respuesta le podemos dar a las compañeras. Nosotros tenemos armado toda una red de compañeros y compañeras delegados que están al tanto de lo que está pasando con cada uno de nuestros compañeros y compañeras en las escuelas, que nos avisan, y en ese caso sí tratamos de ubicar rápidamente la posibilidad o del hisopado o de, bueno, inclusive en algunos casos más graves, de encontrar la internación o cama. Pero todos los compañeros tienen que llamar al 0800 de salud. El IAPO no está atendiendo. Cuando hay mensajes que dicen que el IAPO atiende a través de su 0800, no. Lo que pasa es que en el 0800 de salud hay un número, no me sale ahora la palabra, hay un número para marcar cuando uno es afiliado al IAPO. Sí. Lo que yo le recomiendo a las compañeras y los compañeros que me preguntan es, cuando estás saturado, y si yo tengo síntomas fuertes, es decir, síntomas respiratorios, síntomas que me están perjudicando gravemente mi situación de salud, una cosa es que yo no sienta el olor o que no sienta el sabor, y otra cosa es que tenga síntomas graves, que pueden ser los respiratorios. Claro. Y el 0800 no me está atendiendo, no me están viniendo a hisopar, bueno, me tengo que dirigir a alguno de los lugares, al Carrasco, al Hospital de Baigorria, al Centenario de los Hospitales, a los efectores públicos que tienen preparado el lugar para la atención del COVID. Si no, me tengo que quedar en mi casa, digo, como lo escuchamos tantas veces, pero es así, me tengo que quedar en mi casa, el 0800 en algún momento me va a atender, a veces te atienden y la demora va por ahí variando, a veces puede ser de 2 o 3 días hasta que te hacen el hisopado, de 4 o 5, y después después también cuando te entregan el resultado también puede demorar unos días más. Después hay muchas preguntas con respecto a la licencia, compañeras que se tienen que tomar la licencia. No sé si a lo mejor le surge. Sí, esa es otra de las preguntas. Lo que nosotros decimos es todo el mundo, para que nos pase lo que pasó con esta compañera de una universidad privada que falleció dando clases, digo, lo llevo a un extremo para que se entienda. Claro, sí. Todas las compañeras y compañeros que están atravesando la enfermedad se tienen que pedir la licencia con reemplazante. Porque en una enfermedad que no conocemos del todo todavía, y a lo mejor yo hoy me siento que tengo síntomas leves y en un par de horas termino teniendo síntomas graves. Entonces, hay muchas compañeras y compañeros que en esto de no querer dejar a los pibes, no querer dejar su trabajo, que están, bueno, que ya sabemos cómo lo vienen desarrollando las compañeras y los compañeros, de hacerse cargo de sostener el sistema educativo, de sostener las clases, entonces dicen, no, yo quiero seguir porque tengo clases con los chicos, tengo reunión con los padres, claro. Y tratan de seguir, y en realidad uno de los síntomas también es el cansancio, además respiratorio, y lo que aconsejo es que se tomen la licencia con reemplazante, que las escuelas están autorizadas, es una licencia administrativa que la cargan las escuelas. Si tenemos algún problema con el papel, que es el papel, me refiero al papel que queda en la escuela, ¿no es cierto?, al documento, porque justamente a lo mejor llamo al 0800 y me dice, usted tiene COVID, y no tengo ningún papel que confirme que yo tengo COVID. Claro. En ese caso, si hay un, ya lo dijo el gobernador hace varias semanas, si hay un COVID positivo, en mi familia yo soy COVID positivo, ¿sí? Si hay un conviviente COVID positivo, yo soy COVID positivo, y el papel de ese conviviente me va a servir para que la escuela me cargue la licencia. Con eso yo ya tengo, con ese papel del... una declaración jurada. Uh-huh. Esto que quede claro, nos tienen que poner licencia con reemplazante. Bien. Con el papel del familiar yo ya tengo el comprobante de que me tienen que dar la licencia. Sí. Eso sirve como comprobante para que quede en la escuela. Bien. Eso puede quedar en la escuela junto con una licencia administrativa, y la escuela se la carga de la licencia, que es 502, licencia administrativa con reemplazante. Bien. Y también haciendo, como bueno, siempre decimos acá, haciendo pedagogía con la audiencia, también comentarle que gracias a la a la lucha gremial, digamos, se consiguió que la licencia por COVID sea por fuera de lo que ya tenía, con lo cual el agente no tiene que gastar, entre comillas, sus días por licencia de corta enfermedad, ¿no es cierto? Sí, a ver, cada una de las cuestiones, más allá de las distintas predisposiciones del Estado o de la distinta manera de manejar los gobiernos las cuestiones, a ver, nosotros tenemos que estar, tanto la ANSAFE como la CETERA, en cada una de las discusiones que damos, en cada una de las paritarias, en cada una de las reuniones que tenemos, es permanentemente tratar de avanzar en la cobertura, en la legislación, en cada uno en cada una de estas cuestiones. A ver, puntualmente, la licencia por enfermedad, nosotros tenemos el derecho a gozar de licencia por enfermedad, 45 días por año, un año en la carrera para cuidar a un familiar, 2 años de licencia de larga duración, pero bueno, todas esas son conquistas, claramente, como lo dice Ramón. Bueno, los compañeros y las compañeras que tienen un recorrido más largo en la docencia pueden recordar momentos en que tuvimos que dar la pelea justamente para recuperar nuestro derecho a la licencia, y la verdad que hoy que se entienda que esa licencia es una licencia administrativa es fundamental. Y otra cuestión importante, me hiciste acordar, Ramón, que también tiene que ver con las peleas que vamos dando sindicalmente, es que hay muchas compañeras y compañeros que están yendo a las escuelas para repartir los módulos alimentarios, para hacerse cargo de cómo está la escuela, de la infraestructura y demás, esas cuestiones, y puede darse el contagio en la escuela. Es más raro que a lo mejor en otros sectores de empleados públicos, pero pero sí se puede dar, y en ese caso quien se tiene que hacer cargo es la DIPAR, es decir, se hace la denuncia como enfermedad profesional presuntiva, pero hay casos donde se sabe que las compañeras son directoras o directores y están en su casa y van solamente a la escuela, entonces en ese caso hay que hacer la denuncia en la DIPAR. Con respecto a eso, Sebastián, te iba a hacer una consulta. Bueno, era una de las consultas que nos hacían, que la DIPAR no estaba respondiendo los mails o no entraban los mails. Sí, ahí lo que pasó con eso es que se saturó el correo. No están atendiendo virtualmente, porque también, bueno, hay que entender a veces. Nosotros, por supuesto, que seguimos firmes en cada una de nuestras exigencias, pero los empleados de la administración pública, como todos los trabajadores, también en algunos casos sufren de contagio y tienen que cercenar los horarios de atención y esas cuestiones. Puntualmente con la DIPAR, hubo algunos momentos donde no estuvieron atendiendo, no sé si hubo algún contagio o algo, pero probablemente haya pasado algo de eso porque dejaron de atender. Ahora volvieron a la atención lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 13 horas y el correo abrieron, ahora hay dos correos, para uno para denuncia y otro para renovación de tarea diferente transitorio o de licencias. Igualmente sigue saturado. En ese caso tienen que tratar, bueno, de seguir mandando correos, y si no, bueno, si se pueden poner en contacto con nosotros, con estos compañeros y compañeras que delegados que de red que armamos para distintas cuestiones, también nos pueden informar de situaciones que tengan puntualmente con la DIPAR. Bueno, bien. Sebastián, sabemos que tus tiempos siempre están sobre pedidos y te agradecemos mucho estos minutos porque has traído claridad, tus conceptos han sido muy muy puntuales. Sebastián Brindum, secretario de Asuntos Sociales de AMSAFE. Muchísimas gracias, Seba. Bueno, muchas gracias, saludos a toda la audiencia, gracias. A mí me da lo mismo una maestra que otra, porque eso es un desamoral. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a dedicar el tema infantil al merendero Granito de Arena, como todos los sábados, el niño caníbal. Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque a todos me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos. No tengo tíos ni tías, solo tengo un gran apetito. Nunca juego, nunca río. come a mi abuelo, me castigo una semana. Mi abuela, que es una vieja, gruñona y vegetariana. Quisiera se la comieran con todos los vegetales, pero es tan insoportable que la tribu no se la traga. No abro la boca ni sonrío, estoy mudando los dientes. Le pido a los Reyes Magos un poquito de salsa de tomate y un grupo de exploradores para cambiar el menú. Y pido para mi abuela arroz y harina a su antojo, para que cuando se muera se la coman los gorgojos. Nunca juego, nunca río, vivo alejado de la gente. No abro la boca ni sonrío, estoy mudando los dientes. Nunca juego, nunca río, vivo alejado de la gente. No abro la boca. Estoy mudando los dientes. ¡Hola! ¡Hola, hola! Soy JR. Gracias por haber llegado al final de mi video. Si te gustó, ya sabes lo que tienes que hacer: suscribirte aquí. Si quieres ver más parodias musicales, lo puedes hacer aquí. O si quieres ver más sketches, aquí. Así de simple. Disfruta de mi canal JRINN. Sigo. A mí siempre me pasó esto de la teoría del derrame. Me parece uno de los más graves insultos. Yo veo la imagen, estoy en mi casa comiendo y le digo al nenito de la calle: vení, sentate ahí. Y se van cayendo migas y puede comer. O espera que tire lo que el resto de comida en el tacho de la basura, entonces come. Eso del derrame me parece una humillación, me parece una cosa, un hijoputés profundo. De que alguien tiene que derramar, ¿para qué es eso? Insisto con los multimillonarios. ¿Para qué sean multimillonarios? Tiene que haber miles de chicos, miles y miles desnutridos, enfermos y tirados entre aguas contaminadas, viviendo en casa de madera. Si no, no puede haber millonario. Ni hablar. Entonces, ¿cómo hago para equilibrar? No lo veo, no entiendo nada, ¿eh? Perdón, sí, sí. ¿Eh? No me meto. No, la comunidad educativa presente también los fines de semana. Estás escuchando Cuaderno de Informes. Y así escuchábamos un audio de Hugo Arana, también otro artista que tuvimos que despedir esta semana. Imperdible la nota esta que precisamente compartimos, que salió en un multimedio de la ciudad de Buenos Aires, donde claramente habla de lo que nosotros decimos siempre en la AMSAFE y en los lugares que pregonamos, ¿no? Esto de la necesidad de pensar en el otro y considerar al otro. Un abrazo al cielo, al señor Hugo Arana, un notable. Y bueno, vamos con una información que no nos puede faltar, aunque ya nos queda poco tiempo, pero... Cronograma tenemos de inscripciones que se suspenden, se corren. ¿Cómo es el tema? A ver, cuénteme. Hay cronograma de suplencias, inscripción a suplencias de supervisión de la región sexta. Desde el 13 del 10 de este año al 17 del 10, solo para directores titulares o interinos de formación profesional o capacitación laboral. O sea, eso es para escalafonar, sí, para cargos suplencia de supervisión. Sí. Bien. Desde el 13 del 10 al 17 del 10. Bárbaro. Así que está abierta desde esa fecha la inscripción. Y hubo alguna reprogramación para nivel inicial, primario y modalidad especial también, ¿verdad? Sí, se reprogramaron las fechas. Así que atentos, porque fueron reprogramadas y van a empezar las inscripciones el 26 de octubre hasta el 4 de noviembre. Maravilloso. Así que desde el 26 del 10 al 4 del 11 van a estar las inscripciones a suplencias de inicial, primaria y especial. Y también las de secundaria se van a extender. Pero estamos hablando de secundaria orientada, técnica y EMPA. Sí, porque terminaban el viernes, pero se van a extender hasta el lunes 19. Y también va a haber inscripción para escalafones de secundaria artística. Están expuestos los escalafones provisorios, se pueden ver, están publicados. Y se pueden hacer los reclamos hasta el día 26. Los reclamos se pueden hacer al correo juntaeducacionartística@santafe.gov.ar. Perfecto, y fíjese lo que son las redes, esto nos contacta en simultáneo y en el mismo instante a muchos humanos. Y acá nos preguntan, ¿y titularizaciones? Bueno, le contamos que tanto la fecha para inscripción para reemplazo como para titularización coinciden en el mismo instante, en el mismo momento. ¿Sí? Suplencias y titularización. Bien, la verdad que un programa intenso, como todos los sábados que le toca Cuaderno de Informes, trabajar con... En un día material. Especial y mañana también un día especial, porque le vamos a mandar saludos ya para todas las madres, en especial a mi mamá. ¿Cómo se llama su mamá? Olga. Le mandamos un abrazo. A mi mamá, a mi abuela, a mi suegra. Yo aprovechamos a todas las mamás a las que conocemos y a las que nos escuchan. A doña Rosa, fíjese, mi mamá. Bueno. A Liliana, que también es mamá. Queríamos dedicar un tema, pero se nos quedó corto el tiempo. Y sí, la verdad que está bueno, porque quiere decir que uno tiene muchísimo material y, bueno, pasan cosas, decía un ignoto y personaje. Mandamos un abrazo enorme a todos. A usted, profesora Mariela, que es mamá, y a todas las mamás, en un día que... A Marta también, que nos está escuchando. A Marta, a Emma, no me quiero olvidar de Emma, a Fernanda, todas mamás que, como mamá, y bueno, en un día tan lleno de amor, digo, porque la verdad que podés negar lo que se te ocurra, pero la historia no. Y un 17 de agosto de hace 75 años, la historia marcó que el pueblo, te puede gustar o no, y esto lo digo y lo remarco, pero el pueblo salió y dijo, es el momento de encontrarme con el otro y abrazarme y sentarme en esa foto. Me recuerdo ahora la foto de la plaza, ¿no? De sentado con los pies en el agua. Es una demostración de amor. Y por eso es que queríamos también decir esto, ¿no? Un abrazo enorme a todos y a cada uno. Y a todas esas maestras, madres, que muchas de nosotras somos maestras, madres, y ponemos el pecho y el hombro en esta profesión. A todas, un abrazo enorme. Bueno, y esta noche, para hacer la previa, previa al Día de la Madre, no se puede perder un espectáculo que tengo para recomendarle antes de irnos. Anoto. No se lo puede perder, porque esto, le digo la verdad, es algo que no se lo puede perder. Empiezo. Este sábado 17 de octubre revivimos parte del show en @plataformalabardén, en el marco de la Seguimos en Vivo. ¿Saben quién va a estar? Dígame. La Murga a cara lavada. Oiga. Y a que no sabe quién es el baterista. Un conocido notable. Impresionante. Súper recomendable. Buen tipo. Nuestro productor estrella. El Niño Maravilla. Exactamente. Ignacio Kun Aguirre, desde las 21 horas por @5RTV y canal de YouTube del Ministerio de Cultura, lo puede ver. es a la gorra, y bueno, lo vamos a estar subiendo a nuestro Facebook, a nuestro Instagram. Así que nos vamos a despedir con un tema de ellos para que lo vayan disfrutando. Y esta noche no se lo pierdan, por favor. Y miren al baterista, porque además de ser impresionante, es muy bonito. Saludamos a todo el staff. Gracias, Daniel, por estar detrás de los controles. Gracias. A la profesora Mariela Fossaroli. Gracias, Ramón, Julia Folino, Roque Jaimes y Ignacio Cunaguirre. Nos vemos el sábado próximo. Sobran las horas porque algún desvelo me quiere llevar. Remo a la luna y montando verso empiezo a despenar. Remo a la luna y montando verso empiezo a despenar. Cabalgando en un monte talar, hallando vestigios de aquella más.